por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos. Y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Desde Nono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Da Nono. Al mundo. Iniciamos de inmediato el recorrido informativo por nuestros pueblos de Latinoamérica y el mundo. Desde el mundo hacia Nono. Mola viajar, por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Desde Nono hacia el mundo. Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Viajero inmóvil. Volvemos. Surcorea entra en tensión previo al inicio de la cumbre del G20. Cerca de 60.000 funcionarios policiales han sido desplegados para brindar la seguridad a los mandatarios. Estos líderes mundiales tienen el ambicioso programa de rehacer la economía mundial y evitar que se repita la crisis financiera de 2008. Los mandatarios comenzaron a llegar a Seúl para la cumbre de dos días que se inaugura el día jueves. Hasta el momento, los países no han podido acercar posiciones en temas polémicos como son las divisas y los desequilibrios comerciales. Esta quinta cumbre está rodeada de tensión, más aún por la decisión de la Reserva Federal estadounidense de inyectar a su débil economía 600.000 millones de dólares, iniciativa que tiene molestos a muchos líderes, pero que defiende Barack Obama. No obstante, existen otros temas en los que ha habido avances, como la reforma del reparto de poder en el Fondo Monetario Internacional, la inversión en el desarrollo o el cambio climático. Sin embargo, la amenaza de una guerra de divisas, como bautizó hace una semana el ministro brasileño de Economía, Guido Mantega, podría eclipsar estos acuerdos. Diversos focos de protesta se registran en Seúl a pocas horas de la cumbre de los 20 países más industrializados y algunas economías emergentes del mundo. Los manifestantes rechazan la ratificación de un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos. Además, denuncian las políticas de exclusión que impulsan las naciones ricas en detrimento de los pobres. Durante dos días, el encuentro estará centrado en los sistemas de tasas cambiarias, a fin de evitar la guerra de divisas. En un mundo perfecto, cada persona se dedicaría a hacer aquello en lo que se destaca y luego intercambiaría productos y servicios con otras personas para conseguir de esa forma las cosas que necesita para vivir. El problema es que el simple trueque de productos y servicios lleva mucho tiempo y no es eficiente. Por eso utilizamos dinero, que al fin de cuentas es una forma de medir el valor de los productos y servicios que necesitamos. Hasta aquí todo marcha bien si solo queremos comprar y vender dentro de nuestro país. Pero en realidad también queremos comerciar con otros países que no usan la misma moneda que nosotros. Por eso debemos poder usar nuestro propio dinero, nuestra moneda, para comprar divisas extranjeras. Habrás notado que comprar cosas en otros países, como ropa o comida, puede resultar más caro o más barato que en casa. Es que el tipo de cambio de una moneda puede no reflejar lo que se puede comprar con ella. Algunas monedas son más fuertes que otras. ¿Qué tan fuerte es la moneda? Es importante para los países, porque si la moneda del país B se debilita en comparación con la moneda del país A, los productos de B se vuelven más baratos para la gente que vive en A. ¿Por qué sucede esto? Lo que ocurre es que si vives en A y quieres comprar algo del país B, lo primero que debes hacer es comprar divisas de B. Cuando la moneda de B se debilita, puedes conseguir más dinero de ese país con lo que tenías en el bolsillo. Dicho de otra manera, en B, el dinero de A rendirá mucho más que antes. Si un país quiere vender más productos y servicios en el exterior, intentará debilitar su moneda, ya que esto vuelve sus productos más baratos para la gente de otros países. Pero los otros países no van a celebrar esta medida porque será mucho más difícil para sus propias empresas competir en el mercado internacional. Y esto es lo que origina lo que algunos líderes están llamando la guerra de divisas. La expresión guerra de divisas adquirió actualidad tras la decisión de la Reserva Federal estadounidense de inyectar 600 mil millones de dólares en su sistema financiero. La medida provocó fuertes críticas por parte de otras naciones que temían la devaluación del dólar como consecuencia. También China realiza una política de debilitación de su moneda para salir ganando del comercio con otros países. Cara o cruz, las divisas nacionales y sus cotizaciones fueron una de las principales cuestiones en la cumbre del G20, que terminó este viernes en Seúl. Las sonrisas y las buenas formas no reflejan las discrepancias que se han visto en el G20. Sí hay un compromiso, evitar la devaluación competitiva de las divisas, pero también un aplazamiento, porque no será hasta la primera mitad de 2011 cuando se conozcan las medidas concretas. A algunos líderes, entre ellos Zapatero, se les ha visto intentando sacar músculo a la economía financiera mundial. Ha habido un importante avance en la reforma del sistema financiero, avance que se expresa en una mayor regulación y en una mejor supervisión. Los líderes quieren avanzar hacia sistemas de tipo de cambio determinado por los mercados, mejorando la flexibilidad para que refleje los fundamentos económicos y evitando la devaluación competitiva de las divisas. Hace tan solo 2 años, el G20 nació como una respuesta a los nuevos desafíos globales, ante todo la crisis económica mundial. Este formato prueba la opinión unánime de que los problemas contemporáneos no pueden ser solucionados sin la participación de un gran número de países. Los que vemos en este globo como un verdadero símbolo de un mundo multipolar. Money. Estabilidad laboral, una justa distribución de la riqueza y que no se emplee dinero público para salvar a los bancos son algunas de las consignas con las que se recibió al G20 en Seúl. Cientos de manifestantes y activistas internacionales se enfrentaron a la policía local que intentó interrumpir la marcha de protesta. La movilización coincidió con el traslado de los líderes del G20 al Museo Nacional de Corea, invitados a una recepción por el presidente del país. A propósito del encuentro, este lunes entrará en vigor una ley que prohíbe las protestas y concentraciones de personas en un área de 2 kilómetros alrededor del centro de convenciones donde se reúne el G20. Corea del Sur ha extremado la seguridad con el despliegue de unos 50.000 policías ante el temor de que se repitan los incidentes de la cumbre de Toronto el pasado verano. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Mientras el secretario general de la OEA propone un cronograma de trabajo pacífico, Costa Rica da un plazo de 48 horas a Nicaragua para retirar a los uniformados de la frontera. José Miguel Insulza recomendó a Costa Rica y Nicaragua crear una comisión binacional, acompañada por el organismo, para solucionar el litigio limítrofe. Realizar la octava reunión de la comisión binacional para tratar con carácter urgente aspectos de la agenda bilateral en el más breve plazo. Costa Rica calificó la propuesta de Nicaragua como una burla y dio un ultimátum de 48 horas a Nicaragua para aceptar la propuesta del secretario general de la OEA y retirar los soldados de la frontera. Costa Rica, a partir de este momento, establece un plazo de 48 horas para que ambos países manifestemos la aceptación de todas las propuestas del secretario general y de su cumplimiento. A propósito, el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Aviles, aseguró que no se retirarán de la zona de conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, pues las tropas están en territorio nicaragüense. El ejército de Nicaragua considera vital mantenerse al resguardo de sus fronteras. Consideran que no pueden retirarse de su propia casa. El jefe del ejército aseguró que las amenazas de Costa Rica no le intimidarán ni bloquearán la defensa de su soberanía nacional. Aviles acusó al Estado costarricense de expansionista y cercenador del territorio nicaragüense. A su vez, consideró que los mapas no pueden sustituir los límites establecidos en tratados, laudos arbitrales e incluso la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nicaragua niega las acusaciones de Costa Rica y argumenta que los soldados están en su frontera para frenar la actividad del narcotráfico y crimen organizado, y aseguró que la soberanía y territorio que está demarcado desde hace más de 190 años por tratados internacionales no se negocia. La estrategia utilizada por Costa Rica está cargada de mala fe al pretender alterar los derechos que le asisten a Nicaragua sobre el río San Juan, utilizando la presión y el chantaje político en contra de Nicaragua en los organismos internacionales, buscando la posibilidad de realizar alteraciones jurídicas. La posición de Managua es que solamente la Corte Internacional de La Haya tiene competencia para resolver el problema, aunque insiste que es Costa Rica quien invade con su policía las tierras nicaragüenses. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha expresado su más enérgica protesta por las reiteradas violaciones de tropas de las Fuerzas Armadas costarricenses a territorio nicaragüense portando armas de guerra. El contencioso limítrofe entre ambos países se discute actualmente en el seno de la OEA, luego de que el secretario general de dicha entidad, José Miguel Insulza, visitara Costa Rica y Nicaragua el fin de semana pasado. Este es el video que el gobierno de Costa Rica divulgó por internet como parte de las pruebas aportadas por el país ante la OEA por el litigio limítrofe que mantiene con Nicaragua. Costa Rica, un país ejemplo de democracia y una nación que declaró la paz al mundo al abolir sus fuerzas armadas desde 1948, ha sido invadida por tropas del ejército de Nicaragua. Tomando ventaja de que la Fuerza Policial de Costa Rica tiene una limitada capacidad de defensa de sus fronteras y que el país no tiene ninguna capacidad militar ofensiva, el gobierno nicaragüense, por medio de su Ejército Nacional, invade y ocupa actualmente el territorio de Costa Rica. Estos hechos tienen lugar al sur del río San Juan, frontera norte del país, en el territorio denominado Isla Calero, y específicamente en el sector de esta, conocido como Finca Aragón. La intención de Costa Rica es que el gobierno de Nicaragua permita a la comitiva de la OEA llegar hasta la frontera y hacer su propia valoración. Embajadores presentes, así como el venezolano Roy Chatterton, rechazaron que el tema de la paz será sometido a ultimátum. Deba obligarnos a nosotros a tomar decisiones en 48 horas, en 72, esperar al 27 de noviembre. Pienso que la paz se merece un manejo paciente y sobre todo no emocional. Démosle una oportunidad a la paz. De esta manera, los miembros de la OEA pidieron a Costa Rica y Nicaragua resolver el problema de forma pacífica para evitar un nuevo conflicto que deteriore la estabilidad de los pueblos de la región. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que casen griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen. Con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, y lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor y memoria trae rebelión. Que los vencidos resista, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pelo salvador, nacido en la Thank you. Momento de noticias. Hay que viajar más. El Vaticano bajo sospecha. Surgen nuevas revelaciones sobre el atentado en contra del Papa Juan Pablo II, Mehmet Ali Akkar, responsable de intento de asesinato del máximo líder católico, acusa ahora al Vaticano de haber estado detrás del hecho. En declaraciones a la televisión pública turca, Akkar culpó al entonces secretario de Estado del Vaticano, Agustino Casaroli, de haber sido el cerebro que supuestamente orquestó el ataque. Señaló que el segundo hombre del Vaticano dio la orden de ejecutarlo a través de un agente de la Santa Sede que identificó como el padre Michel. El Vaticano tomó la decisión de asesinar al Papa. Lo planearon y lo organizaron. La orden de disparar contra él la dio el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli. En la entrevista, Akkar agregó que ni la CIA, ni la KGB, ni ningún otro poder conspiró contra el Papa, aunque aseguró que se creó la pista soviético-búlgara para ayudar a hundir a la Unión Soviética. Herir al Papa Wojtyla, pero no matarle, para después acusar y desacreditar a la Unión Soviética, era, según su versión, el objetivo del atentado supuestamente orquestado por el cardenal Casaroli, fallecido en 1998. Según Akkar, el Papa estaba consciente de dónde provenían los planes para asesinarlo. Juan Pablo II fue herido de gravedad en 1981 cuando viajaba en un vehículo abierto en la Plaza de San Pedro. El Papa Juan Pablo II visitó en la cárcel y perdonó en 1983 a Mehmet Ali Akça, el terrorista turco que había intentado asesinarle 2 años antes. El propio primer ministro turco Erdogan ha tenido que salir al paso de las críticas vertidas contra la televisión pública de su país por dar publicidad a Akça. Este no contará nada más por ahora, ya que está en plena promoción de un libro que saldrá próximamente a la venta, en el que aclarará varios misterios sobre el atentado en la Plaza de San Pedro. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. I all know I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. I all know I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you. Like a hurt, lost, and blinded fool. I all know I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. The hint of the century. Consider this. The slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Ah! Durante la visita del Papa Benedicto XVI a Barcelona, las protestas compitieron con el apoyo de decenas de miles de fieles en las calles y en la Plaza de la Sagrada Familia. Y estamos aquí sobre todo pues para hacer un llamamiento al cambio de mentalidad un poco de la institución católica, que mantiene una actitud contraria a nuestros derechos, a los derechos de las diferentes maneras de amar. Unos 200 simpatizantes del movimiento homosexual protagonizaron un beso colectivo en protesta a la oposición del Papa al matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado hace 5 años en España. Los católicos defienden que no están en contra de los homosexuales. No entienden lo que realmente es la Iglesia, porque la Iglesia no contradice lo que... O sea, no está en contra de los homosexuales, ni mucho menos. Y lo que me parece mal, pues es que insulten, porque cuando ellos quieren ser respetados y quieren ser realmente libres, ¿no? Pues también es libre ser de la Iglesia, y insultar no creo que llegue a ningún lado, ¿no? Además del beso colectivo de los homosexuales, en Barcelona también hubo protestas de movimientos anarquistas, feministas y antisistema. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. I all know I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try to cry, to fly, to cry. That was just a dream, just a dream, just a dream, dream. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. Violentos enfrentamientos encabezaron este miércoles miles de estudiantes en Londres. Los jóvenes rechazan que el gobierno del Reino Unido quiera aumentar los pagos en los centros universitarios. La manifestación, que contó con la participación de personal académico, repudió con violencia la medida del Ejecutivo de recortar la financiación y aumentar las matrículas universitarias. En una de las más grandes manifestaciones de calle contra las medidas de austeridad planteadas por el gobierno de coalición, estudiantes y profesores universitarios intentaron disuadir a los parlamentarios para que no atenten contra el acceso a la educación. Somos nosotros quienes tenemos a los demócratas liberales en el poder. Gran parte de los votos que los llevaron a la coalición son de estudiantes y ahora nuestro voto no se toma en cuenta. Hemos sido completamente olvidados. Los demócratas liberales han demostrado que son iguales a los demás políticos. Un grupo de personas ha tomado la primera planta, un rascacielos donde está situada la sede del Partido Conservador. Lo que estaba previsto fuera una protesta pacífica terminó en violentos enfrentamientos con la policía. En la manifestación, 32 personas fueron detenidas y 10 resultaron levemente heridas frente a la sede del Partido Conservador. En medio de una crisis económica y política que mantiene encendido el centro de Londres. Reconozco, por supuesto, que este es un tema extraordinariamente difícil y que he estado completamente abierto por el hecho de que no hemos sido capaces de entregar la política que llevamos a cabo en la oposición. Aunque la marcha fue pacífica, vivió episodios de violencia protagonizados por una minoría que fue reprimida por la policía. Esta movilización se une a la serie de protestas continentales contra los recortes sociales que se aplican indiscriminadamente. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. My man. 21. we can have a lot of fun. I'm a man. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. En Japón, el debut de la actriz robot Geminoid F en la obra de teatro Sayonara generó una lluvia de críticas. El director de la obra aclaró que la utilización del androide que hace el papel de una rusa muy enferma no significa la sustitución de actores humanos por robot. Esta hembra no sufre mientras le cortan sus cuernos. Quedará desfigurada, pero los contrabandistas ya no tendrán motivos para matarla. A sus ojos, los rinocerontes sin cuernos pierden su valor. Esta es la solución que adoptó el gobierno de Zimbabue para combatir la caza indiscriminada. Los veterinarios ubican a los animales, los duermen y luego escapan con el botín. Es una operación larga, peligrosa y que no es 100% eficaz porque los cuernos vuelven a crecer. No funciona completamente porque hoy en día los cuernos se venden al peso. Y si el comprador confía en que el cazador le trae un cuerno verdadero, aunque sea unos pocos centímetros, igual se lo compra, lamenta este experto. El cuerno de rinoceronte se vende muy caro en Asia, donde se le atribuyen virtudes afrodisíacas. El precio puede alcanzar los $18,000 el kilo, de ahí la presencia en la región de criminales fuertemente armados. Actualmente Zimbabue tiene 700 rinocerontes negros y blancos contra los 3,000 que tenía a principios de los años 80. Este método para contener la caza furtiva forma parte de una estrategia global. Las autoridades pusieron en marcha rastreo de animales con chips electrónicos, patrullas con armas de asalto y espionaje de redes criminales. Por ahora la pena es de 5 años, pero también existe una enmienda de compensación. Por cada animal que matan deben pagar unos $120,000, explica el coordinador nacional encargado de los rinocerontes. En la región de Lowveld ahora hay más nacimientos que animales asesinados por cazadores, pero el problema se desplazó hacia Sudáfrica, donde desde comienzos de 2010, según el Fondo para Especies en Peligro, ya mataron a más de 210 rinocerontes. Uruguay procesa a militares activos por crímenes de dictadura. El juez uruguayo Rolando Bomero dispuso este lunes el procesamiento y reclusión del general Miguel Dalmao y del coronel José Nelson Chialanza. Es por el asesinato de Salva Zagaray en 1974, durante la dictadura que gobernó ese país entre 1973 y 1985. A mi juicio existen elementos de convicción suficientes de que Nibia Zabal Zagaray murió en el transcurso de un interrogatorio en el cual estaba sometida a torturas. La pena va de 15 a 30 años. Es ese el primer fallo contra militares activos por el delito de lesa humanidad durante la época dictatorial en Uruguay. Se los considera coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Es en el marco de la indagatoria penal por el crimen de la militante Nibia Zabal-Zagaray. El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal Mirta Iance y dispuso el enjuiciamiento de ambos oficiales por las pruebas recopiladas durante el proceso. Dalmao fue enjuiciado como encargado del S2. Se trataba de la inteligencia militar de Uruguay. El juez indicó que los miembros del S2 eran los responsables de la lucha antisubversiva, únicos con potestades de interrogar a los detenidos políticos. Por su parte, Chialanza fue procesado en su condición de jefe del batallón de transmisiones número 1, cargo por el cual tenía participación en las detenciones y posterior interrogatorio. viajar. correspondenciainmovil@gmail.com. Más información, Ecuador recibirá 1 millón de euros para el proyecto ambiental Yasuní ITT, que restringe la explotación de casi 900 millones de barriles de petróleo en la Amazonía. España negocia con Quito el aporte que se desembolsará durante los próximos años. Este es un aporte inicial, digamos, es una presentación de una manifestación, de una voluntad clara del gobierno español de respaldar la iniciativa Yasuní ITT y de hacerlo con un aporte inicial no reembolsable para de 1 millón de euros en este momento, pero posteriormente se establecerá y lo establecerá el gobierno español con, digamos, con el respeto que nosotros esperamos su decisión para el aporte plurianual que hará en adelante. La canciller española Trinidad Jiménez fue recibida este miércoles en el Palacio de Carondelet por el presidente ecuatoriano Rafael Correa en una reunión para fortalecer los vínculos bilaterales. Como parte del gobierno español, Jiménez expresó a Correa total respaldo y solidaridad tras el intento de golpe de Estado fallido el pasado 30 de septiembre. Previamente, la ministra de Relaciones Exteriores de España se entrevistó con su homólogo Ricardo Patiño, además de abordar temas de cooperación bilateral en distintos campos. Trataron el tema de la seguridad de los migrantes en el país ibérico y los problemas hipotecarios que afrontan los ecuatorianos tras la crisis económica que sufre España. Visitas otros países. Viajero inmóvil. Rusia está dispuesta a suministrar a Haití dosis de vacunas contra el cólera y estudia la posibilidad de enviar médicos a la región, según señaló el mayor epidemiólogo ruso, mientras la situación en el país caribeño sigue agravándose. El cólera sigue ganando terreno en Haití. 643 personas han muerto desde la aparición de la enfermedad a mediados de octubre pasado. Cerca de 10.000 personas están hospitalizadas en 5 de los 10 departamentos del país. Los damnificados en la costa norte de Haití y los desplazados de los campos de Puerto Príncipe reciben suministros médicos del personal de Naciones Unidas y demás organizaciones de derechos humanos. El clima actual crea las condiciones para que aumente el contagio del cólera. Queremos atacar estos casos de inmediato. Por eso estamos trayendo una cantidad adicional de suministros para asegurarnos que los hospitales de la región estén bien abastecidos. Las autoridades sanitarias declararon este martes el brote como problema de seguridad nacional. Funcionarios de salud informaron que la epidemia amenaza con afectar a cerca de 3 millones de habitantes, muchos de los cuales se encuentran refugiados en campamentos en condiciones vulnerables. En Puerto Príncipe ya se han confirmado casos de cólera, con lo cual ya podemos decir que el cólera se está desarrollando en la capital. No, todavía no ha alcanzado unos niveles de incidencia muy, muy alarmantes, pero bueno, nosotros entendemos que estamos en el principio de la extensión, con lo cual podemos decir que la epidemia está explotando ahora. Entonces es difícil decir a qué niveles se llegará, pero desde luego estamos empezando, ¿no? Y la llegada de la enfermedad a Puerto Príncipe no augura nada bueno, con más de 1 millón de sobrevivientes del terremoto de enero pasado viviendo aún en abarrotados y precarios campamentos. Mientras se confirman decenas de casos en la capital, la Organización Panamericana de la Salud advierte que el cólera se esparcirá rápidamente. Por lo que conocemos de la infraestructura en Haití, no será una intervención a corto plazo. Tenemos que pensar a largo plazo y hacer un plan para varios años. Tenemos que prepararnos para un gran aumento del número de casos y estar preparados con suministros, recursos humanos y lo que haga falta para responder con rapidez. Mientras las organizaciones de ayuda humanitaria redoblan sus esfuerzos y piden apoyos, las autoridades haitianas reconocen la gravedad de la crisis. La naturaleza tampoco ha ayudado. Las inundaciones provocadas por el huracán Tomás han garantizado la supervivencia de la bacteria del cólera, que se esparce con el agua y ahora amenaza a los ya castigados barrios más pobres de Puerto Príncipe. En este programa.

edad de jubilación. También han rechazado distintos sectores el aumento de 65 a 67 años, la edad para cobrar una jubilación completa. Aujourd'hui t'en sortes, un beau jour pour mourir. L'air d'une idiote, pourtant je ne suis pas sotte, mais j'aime à vous décevoir. Car peu importe si je n'ai nulle escorte, j'opère du trône à la foire. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional en Viajero Inmóvil. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recibió la visita del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Mantuvieron una reunión durante 4 horas. En el encuentro, ambos líderes recordaron el inicio de los intercambios que desembocaron en el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Fidel Castro y Hugo Chávez también intercambiaron opiniones sobre los escenarios en la región y la compleja situación internacional. Los líderes concluyen que los pueblos de Cuba y Venezuela unidos fortalecen la lucha por un mejor destino de la humanidad. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes, yo diría que no solo en la historia de América Latina, en la historia del mundo. Un mecanismo, un sistema de integración, de unión, absolutamente complementario, nos complementamos, no andamos rigiéndonos por los mecanismos competitivos del capitalismo, un mecanismo o unos mecanismos de integración